Ongi etorriak, bienvenidas a todas las irolitas y oyentas del barrio de Irala y de Bilbo. Hoy en esta entrevista del mes tenemos un tema muy apasionante y muy jocoso para la gente de Bilbao y el movimiento autogestionario de Bilbao. Y tenemos en el estudio todo un privilegio tener a dos compañeras de Barcelona, del Sindicat de Barri de Poblasec, que nos van a explicar un poquito el proyecto del Sindicat de Barri y los vaivenes un poco de los problemas de la habitabilidad en Cataluña. Y para eso tenemos aquí en el estudio, tenemos a Silvia y a Borja, compañeras de militantes del Sindicat de Barri, y pues eso, pues que nos van a profundizar un poco en el tema. Hola, Ración, Peña. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, así un poco para empezar, ¿habíais estado alguna vez en una radio libre? Yo personalmente sí, había estado en Barcelona, esta Radio Bronca, ¿no? Que lleva muchos años allí, entonces pues he tenido el placer de pasarme por allí algunas veces. Yo he estado en alguna, pero la verdad es que tenía personalmente muchas ganas de conocer esta radio histórica de Bilbo y muy ilusionado por haber estado aquí. ¿Y qué impresiones tenéis así? ¿Qué os ha parecido Bilbo? O sea, la Irola así a vista, porque siempre la radio es un espacio que está etéreo ahí en el limbo, que no se puede apreciar, pero así como cuando habéis hecho contacto con el espacio, ¿cómo lo veis? Bueno, pues a mí, yo era la primera vez que venía a este barrio, entonces, pues, no sé, me ha parecido muy, muy interesante, bueno, muy curioso, ¿no? La arquitectura del espacio, pues es muy distinta a como la tenemos en Barcelona, entonces, bueno, pues llegar hasta aquí, aparecer en la radio, muy, bueno, no sé, bastante, con unas instalaciones, bueno, pues muy bien habilitadas, ¿no? La verdad. Muy bien, y bueno, se siente historia aquí dentro, se siente intensidad. Sí, esfuerzo, tío. El material que hay aquí, las horas que hay aquí detrás, se notan. Y la puesta en escena de los cascos, tal, los micros, impacta un poco al principio, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a ir entrando en calor y... Profesional. Bueno, pues vamos a ir entrando en materia poco a poco y eso, y pues como hemos comentado en la entrada, pues Silvia y Borja son peña militante del barrio, del Sindicat de Barri de Poblasec. Si alguien os pidiese que definierais el Sindicat de Barri, ¿cómo se lo explicaríais? Pues básicamente somos una asamblea de barrio, por así decirlo. O sea, somos una asamblea donde se puede acercar cualquiera y resolvemos los problemas que tengamos colectivamente. Sí que es cierto que ya desde hace unos años el problema que estamos teniendo más acuciante y que está tocando más a la peña es el de la vivienda, y entonces la gente se acerca sobre todo porque tiene un desahucio o porque tiene una subida de alquiler o porque tiene algún problema de vivienda, ya sea porque tiene algún problema con su casero o con el propietario o con quien sea. Y fundamentalmente, pues digamos que somos una asamblea que defiende el barrio y que intenta luchar por la autogestión de este barrio y por generar una comunidad que pueda hacer de este barrio un lugar vivible, ¿no? Y de esa forma también una vida y un sistema vivible. Es interesante, claro, hablando de Barcelona y hablando de la trayectoria histórica vecinal que tiene Barcelona, sería interesante saber cuál es el origen de este proyecto, si es algo que se remonta a tiempos cercanos o trasciende un poco de aquella época de la convivencia anarquista o de la organización barrial que llega desde aquellos tiempos de la Guerra Civil y demás. Bueno, el Sindicato de Barrio de Poblasec no se puede entender sin conocer previamente el Ateneu Popular, la base, ¿no? La base es un espacio barrial, es un espacio vecinal autogestionado que se inició aproximadamente hace 6 años la idea, y hace 5 años pues se materializó, ¿no? Es un proyecto que tiene pues 3 líneas claves. Una es la fuerza, siempre le llamamos la fuerza material, la fuerza espiritual y la fuerza guerrera. La fuerza material, porque queremos dotarnos de un conjunto de estructuras e infraestructuras autónomas, pues para poder mantenernos materialmente y tener estos, bueno, pues estas herramientas de manera colectiva, ¿no? La fuerza espiritual, porque consideramos que en el barrio pues tenemos que generar una comunidad que vaya más allá de lo material, ¿no? Y que esté basada en los cuidados, en la equidad. Y luego, por último, la fuerza guerrera, ¿no? Una fuerza pues para poder hacer frente a, bueno, a todo el sistema que nos oprime cotidianamente, y pues para poder posicionarnos, ¿no? Plantar una posición y pues ir cambiando, ir transformando, ir peleando y batallando contra, bueno, pues todo aquello que en lo que no estamos de acuerdo, y a la vez pues construir, ¿no? Construir otra manera de vivir, otra manera de estar. Esa es la base. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues a los 2 años o así de, bueno, ya había una primera idea de, bueno, pues construir un espacio colectivo en el cual todas las vecinas del barrio pudiéramos poner nuestras necesidades en el centro y batallar por ellas colectivamente, como bien decía Borja, ¿no? En un primer momento pues pensamos pues desde en temas de alimentación, en sindicato laboral también, sindicato de vivienda, sindicato de la luz, de los suministros y así. ¿Qué pasa? Que pues justo en los últimos 10 años y sobre todo desde hace 5 años aproximadamente, el barrio del Poble Sec se ha visto abocado, como buena parte de los barrios de o toda la ciudad de Barcelona y alrededores, pues a una gentrificación, sino pues a una subida de los precios del alquiler y a una inhabitabilidad pues muy bestia, ¿no? que nos está expulsando de los barrios. Entonces llegamos a una asamblea estratégica y dijimos, es que aquí el problema que tenemos es que o hacemos algo ahora o en 3 años nadie de nosotros, de los que estamos en la base, de los que estamos en el Poble Sec, vamos a poder seguir viviendo en este barrio, ¿no? Y ahí es como se inicia el proyecto del sindicato de barrio del Poble Sec. Muy bien, muy interesante y muy bien sintetizado. Al contrario que pasa en Euskal Herria, que quizás no se haya sabido tocar la tecla debida, los proyectos de apoyo mutuo y autogestionarios están solucionando los problemas vitales de mucha gente. Eso puede ser quizás debido, obviamente, a los ejes políticos que has comentado y también a una eficaz metodología asamblearia. ¿Cómo funcionáis en esa asamblea? ¿Cómo os estructuráis? Fundamentalmente lo que hacemos es simplemente hacer una asamblea semanal, que es pues todos los lunes a las 6 en la base. Intentamos que sea una asamblea abierta y que pueda venir todo el mundo. Tenemos una la asamblea comienza a las 6, hay como una primera hora de una asamblea política. Bueno, hacemos primero un repaso de qué pasó la semana anterior, qué convocatorias tenemos esta semana, y hacemos una parte de una asamblea política que donde pues se reparten los roles que se van a distribuir por la asamblea, quién toma turno de palabra, quién toma el acta, quién toma la moderación, y entonces se reparten los puntos e intentamos que se ciña esta hora. Durante esta hora lo que intentamos también es que la gente pueda poner pues el papelito de su caso, digamos, de su nombre, para que luego en la segunda parte, después de un descanso de unos 15 minutos, hacemos lo que es el asesoramiento colectivo, el asesoramiento de casos. Claro, lo que intentamos con esta metodología es que las personas también puedan implicarse y puedan entender que su problema es colectivo y que va más allá, y que la cuestión va más allá de resolver su problema. Intentamos involucrar a la gente en los debates políticos también. Entonces, primero hacemos este debate político, instamos a la gente a que ponga su papelito, luego la urna de los papelitos se cierra y en el descanso ya tratamos los temas según vayan saliendo en el orden aleatorio del papelito. Esto sería cómo funciona la asamblea semanal, que es básicamente el corazón del sindicato. Luego, claro, siempre lo que suele pasar en estas cuestiones es que nos enfrentamos a una emergencia cotidiana muy bestia. Estamos siempre enfrentándonos a un montón de familias que vienen con sus hijos, con sus discapacidades y con sus diferentes problemas, que les echan de casa al día siguiente. Entonces, intentamos también dotarnos de otras herramientas, como pueden ser asambleas estratégicas mensuales, donde poder tratar temas de más medio largo plazo y podamos pensar más allá de la emergencia o de poner tiritas a este sistema que nos expulsa, ¿no? Sí, es interesante, aparte de que sepáis llegar a mucha gente que a priori no estaría en las capas de esa cebolla militante, y luego aparte de tener una gran capacidad política, tenéis una gran capacidad ejecutiva, ¿no? Utilizáis ciertas herramientas para conseguir esas casas. ¿Cuáles son los medios, las herramientas que utilizáis, los métodos que utilizáis para conseguir esas casas? Quiero decir, cesiones, alquiler social, ocupación, obviamente. ¿Qué herramientas son las que utilizáis? Claro, la herramienta fundamental que hace que la gente venga y que hace que ser visible y que hace que el sindicato funcione y que la gente confíe en ti es parar un desahucio. Cuando paras un desahucio, la gente ve que con el poder de la gente del barrio podemos hacer cosas, que es eficiente. Que cuando nos juntamos podemos enfrentarnos a la policía y podemos evitar que una familia se quede en la calle. Entonces, cuando la gente ve y comprueba esa eficiencia, ya llegamos a confiar más en la gente del barrio para que luego, por ejemplo, podamos dar casos de pues a una persona que igual le sube un alquiler, dice, hostia, si esta gente para desahucios igual y están diciendo que también pueden resolver temas de alquiler, pues igual también se acerca, ¿no? Y dice, oye, mira, que me he visto que también resolvéis problemáticas de alquiler, pues que mi casero me está diciendo que me quiere subir 500 euros y yo no lo puedo pagar y me van a echar. No soy un desahucio, pero ¿esto qué? Pues también lo conseguimos, ¿no? Entonces, cuando paras un desahucio y consigues, igual que el propietario se sienta a negociar ocupándose a una oficina o haciéndole presión o scratches al propietario que le quiere subir el alquiler a una familia y consigues un alquiler social y que esa familia no le echen del barrio, y dices, hostia, pues mira, este sindicato no solo para desahucios, sino que además consigue renovaciones de alquileres, consigue que las subidas no sean efectivas, consigue alquileres sociales y, por supuesto, ya cuando confían en ti en ese sentido y ven que hay familias que no sé, que por lo que sea hay desahucios que no se pueden parar y las familias se involucran y ven que son que una vez que son parte de la familia, pues también les ocupamos pisos en el barrio para mantener esta trinchera y que el barrio popular siga siendo popular, pues también confían en ti para poder formar parte de esta familia y confiar en ti para que les puedas llegar a ocupar una casa, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, y fuera, aparte de poder posibilitar proyectos vitales consiguiendo habitabilidad para la gente, bueno, hoy en día la acumulación de capital requiere que mucha gente sea expulsada, digamos, del acceso a los recursos y demás. No solo hacéis que la gente milite en esa posibilitación de proyectos de vida, sino que sois un gran agente integrador, ¿no? Quiero decir, contra ese agente capitalista que expulsa a un montón de gente de la posibilidad de acceder a los recursos, vosotras sois gente que trata de evitar la exclusión social o la marginación social, ¿verdad? ¿Qué clase de proyectos o de métodos o de estrategias utilizáis para la integración? O sea, tal y como decíamos antes, el sindicato de barrio al final también es un proyecto que va en la línea de la base, ¿no? Por lo tanto, nosotros, más allá de defender la vivienda, que obviamente somos un sindicato de barrio, no un sindicato. Hay muchos sindicatos en Barcelona que son sindicatos de vivienda, ¿no? Nosotros desde el primer momento dijimos, no, vamos a hacer un sindicato de barrio, porque no solo queremos abarcar el tema de la vivienda, sino que nosotros creemos en una transformación colectiva y en un empoderamiento colectivo de la gente que viene y viene a resolver el caso de la vivienda, sí, pero vamos muchísimo más allá. O sea, una de las cosas que hay en común en buena parte del movimiento de la vivienda en todo el Estado español es que las personas que llegan destrozadas a las asambleas van viviendo un proceso de empoderamiento increíble, ¿no? Y en este proceso de empoderamiento y también de transformación, pues abarcamos todo tipo de temas. ¿A través de qué? Pues por ejemplo, el grupo de mujeres, ¿no? Hay un grupo de mujeres que se reúne periódicamente en el sindicato, y donde pues a veces se tratan temas más íntimos, temas de pues las mujeres que llegan, pues muchas veces pues están en situaciones pues muchísimo más complejas, ¿no? Y es muy importante pues ir haciendo este acompañamiento. También tenemos la charcha de aliments, ¿no? Que es la red de alimentos que cada semana queda y pues se va a reciclar colectivamente, y ahí ya también estamos solventando el tema de la comida. Por otro lado, tenemos el grupo de autodefensa. También semanalmente se reúnen. El año pasado teníamos un equipo de fútbol, este año se reúnen, bueno, quedan un poquito menos, pero también van quedando, ¿no? Consideramos que el deporte es otro ámbito importante, y es una manera de encontrarse, de generar ese vínculo social, pues a través del deporte, ¿no? Y bueno, pues es que todo esto, no sé si me estoy dejando espacios, pero pues realmente es eso, el sindicato no solo es estar, o sea, conseguir la seguridad de tener un techo, es conseguir la seguridad de tener un espacio, un vínculo, una familia, ¿no? Al final somos como una familia, y poco a poco pues vamos creciendo juntas y vamos aprendiendo las unas de las otras, porque a lo mejor pues yo les puedo enseñar, en mi caso, a comunicarse con prensa, pero es que las compañeras me pueden estar enseñando, pues no sé, a cocinar unas cosas brutales que yo no tengo ni idea de cocina, o pues no sé, a hablar en árabe, ¿sabes? Sí, y claro, todo un proyecto totalmente cimentado y como bandera el apoyo mutuo, ¿no? O sea, todo la piedra angular de todo esto es el apoyo mutuo. Hace poco hemos podido presenciar un hito en toda esta lucha por la habitabilidad en Barcelona, donde, pues digamos, todos los colectivos que están en esta lucha han decidido aliarse y coger un camino común de lucha. Este es el Congreso de Habitacha, y ¿podéis explicaros un poco por encima lo que se ha logrado y quién tomaba parte y los caminos comunes de lucha que se han decidido tomar? Bueno, el Congreso de Habitacha de Cataluña surgió como una puesta en marcha de decir, bueno, la problemática de la vivienda es general, afecta a toda Cataluña, y bueno, realmente durante los últimos años, bueno, realmente el movimiento en defensa de la vivienda en Cataluña y en el Estado español viene de muy lejos. Más allá de lo que pudiera pasar en los años 70-80, vamos a ir a la PA, ¿no? La creación de la plataforma de afectados por la hipoteca. En Cataluña, por ejemplo, y en todo el Estado, surgió de manera muy fuerte y muy potente, y fue un gran movimiento, bueno, y sigue siendo un gran movimiento, un referente, ¿no? Hace una década, y bueno, después de toda la crisis de las hipotecas y todo esto, hubo una especie de bajón y la crisis habitacional se trasladó a la burbuja de los alquileres. Entonces, bueno, pues todo esto empezó a afectar de una manera tan bestial y tan brutal y dramática, ¿no? Que empezaron a surgir pues sindicatos en todos los barrios de Barcelona y en muchísimos otros municipios, ¿no? De Cataluña. Y pues después de estos 2 o 3 años de esta emergencia de este movimiento, ¿no? Dijimos, tenemos que empezar a poner en común nuestras estrategias, nuestras tácticas, nuestras técnicas, y también ir todos a una también, ¿no? Entonces, este primer congreso ha servido, por un lado, pues para vernos las caras, para reconocernos, para poner en común las herramientas que tenemos, y también pues para marcarnos algunos objetivos, ¿no? Sí. Y los tres, cuatro grandes ejes que han salido de allí, a ver ahora si me acuerdo, son por un lado un programa común, y es una manera también de poner en común, ¿no? Como toda esta todo este argumentario, ¿no? O sea, ¿cuáles son los problemas, ¿no? Pues los desahucios, la turistificación, la especulación inmobiliaria, ¿no? Los grandes fondos buitres, etc. Pues tenerlo todo recogido. También hemos sacado, por ejemplo, bueno, el gran punto en común, ¿no? Stop desahucios, ¿no? Pues eso es una cosa que nos une a todos. O sea, no hay barrio, no hay municipio en Cataluña donde no se haya parado un desahucio nunca, ¿no? Otro, pues tenemos un gran objetivo, ¿no? Que es tumbar a Divarian. Entonces todo esto pues ya se está empezando a articular, ¿no? A través de la experiencia de cada uno de estos grupos, sindicatos, algunos tienen más en común, otros pues claro, son diferentes pues porque responden también a realidades distintas, no se vive la misma realidad o la misma... El drama habitacional no viene, no sucede igual, a lo mejor en Poble-sec, pues que en Cornellà, que es un municipio del área metropolitana de Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, pues poniendo todas estas estrategias y experiencia en común, pues vamos a ver cómo lo llevamos a cabo, pero vamos a por ello. Habéis hablado de parar desahucios, bueno, que es una problemática común y demás. Aquí en Euskal Herria suscita mucho interés cómo sois capaces de parar los desahucios, digo, de forma haciendo frente, digamos, a la coerción policial y también a la de Desokupa y estos mercenarios del capital, ¿no? Concretamente, ¿cómo conseguís parar los desahucios? ¿Cómo la intentan hacer Desokupa y cómo os deshacéis de ellos? ¿Cómo lo hacéis? Claro, o sea, ahora mismo legalmente, bueno, ahora mismo y casi desde hace mucho tiempo, para que una jueza pues ejecute una orden de desahucio o mande una orden de desahucio, pues tiene que fijar una hora y una fecha. Entonces, los primeros desahucios suelen ocurrir con tranquilidad, viene la comitiva, muchas veces puede incluso ni venir ninguna patrulla. Y se para el desahucio casi simplemente hablando, demostrando la precariedad de esta persona o la necesidad de todavía encontrar algún tipo de alternativa habitacional. Claro, ¿qué pasa en el segundo desahucio? Que ahí ya sí que suele venir la policía y cuantos más desahucios vas parando, ya en el tercero o en el cuarto, los jueces, la práctica ilegal que han estado cometiendo es ejecutar desahucios en abierto, por ejemplo, ¿no? Te dicen, te voy a desahuciar del 1 de julio al 15 de julio, sin una hora concreta, incluso pueden venir en ocasiones hasta por la noche, ¿no? Según les convenga. Entonces, claro, los diferentes sindicatos de vivienda y grupos de vivienda, lo que hemos intentado hacer es pues denunciar la práctica ilegal de esta... que están cometiendo los jueces en este sentido y porque realmente es una vulneración de los derechos y sobre todo es una práctica que atenta contra todos los sindicatos porque al final es una forma de intentar inhabilitar la defensa que tenemos de las casas, ¿no? Generamos en su momento una plataforma de estos desahucios en abierto y recientemente hemos conseguido, por ejemplo, que en el blog Llavors, que en el bloque de Lleida 38 del Poble-sec, hemos conseguido que una jueza decrete como ilegal un desahucio en abierto y poco a poco vamos avanzando en esta cuestión. Sí que es cierto que ante esta defensa que estamos realizando y el poder y la fuerza que estamos teniendo en los barrios, los propietarios están escogiendo la vía del desalojo ilegal. Básicamente contratan matones, ya sean grupos paramilitares, de ultraderecha, nazis o gente especializada en artes marciales, de armarios de 2 metros, que aparecen en la puerta de tu casa, te mandan notas, generan presión y claro, tú puedes imaginarte que esto no solo lo hacen con jóvenes, sino que también lo hacen con familias que igual pues, no hablan ni el castellano. Y que se amedrentan rapidísimo, ¿no? Claro, pues nosotros ante eso lo denunciamos. Siempre que vienen intentamos acudir el máximo de gente posible, sacarles fotos, Y por supuesto, hay muchos. Al principio, la idea que teníamos era: joder, esto es un desalojo ilegal. Y la gente lo que hacía era llamar a la policía, ¿no? Claro, si siendo ilegal, ¿cómo, qué vas a hacer, no? Pues lo que nos encontramos es que la policía les ayudaba incluso a desalojar y agredía también a compañeras igual o a familias que estaban en situación de vulnerabilidad, actuando en connivencia con estos matones, ¿no? Entonces hemos intentado también... Perdona, Borja, ahí es como la escenificación de la lucha de clases en toda regla, ¿no? O sea, la gente, digamos... siguiendo el camino del bien pensacionismo o lo que sea, o del civismo y tal, y llaman a la policía porque tienen un problema. ¿Qué ocurre? Que la policía es un instrumento del capital. Entonces ahí como mucha gente, ¿no? Claro, ahí es cuando se manifiesta la vulnerabilidad que hay. O sea, es cuando realmente también la gente empieza a desconfiar y ve que no tiene nadie más que el sindicato, ¿no? Cuando ves que la policía no te va a ayudar y que estás solo nos tienes a nosotras, ¿no? O estás con tu familia o estás en la calle. Y entonces ahí es cuando nosotros lo que intentamos es denunciar estas cuestiones, aprovechar también para escenificar esto y explicitarlo y decir, hostia, mira, es que efectivamente la policía no te va a ayudar. Entonces, lo que hacemos cuando actúa desocupa es básicamente echarles a base de presión popular. Yo, si me permites, o sea, como creo que hay como dos cuestiones que son clave, ¿no? Por un lado, esta base social de decir, desocupa está aquí, y en media hora tener a 100 personas en la puerta gritando y dificultando la acción policial, ¿no? Porque eso implica tener que la policía tenga que llevar más efectivos, etc. Eso por un lado, y por otro lado, también, como decía Borja, ¿no? Hacemos mucho uso de los medios de comunicación en este sentido. ¿Por qué? Porque en el momento en el que hay cámaras, en el momento en el que hay medios de comunicación allí, la policía ya lo tiene más complicado para actuar impunemente. Eso no significa que hagan lo que les dé la gana, pero como mínimo luego se tienen que enfrentar pues a el responsable de interior, ¿no? Tiene que dar explicaciones de por qué la policía ha actuado de una manera ilegal o como mínimo irregular, ¿no? Sí, se convierten en víctimas de su propia ley burguesa, ¿no? O de sus propias formas burguesas, vamos. Me han trasladado que os haga una pregunta que frente, digamos, a todo este entramado de Airbnb y las nuevas formas de capitalismo, así como más sofisticadas y demás, ha debido salir como una especie de plataforma que se llama FireBNB, que es como un rollo así como del Farcoin cooperativo y tal, no sé qué, pero en FireBNB, que parece ser que es como más con un prisma más social y demás. No sé si tenéis conocimiento de este proyecto y demás. Yo la verdad es que no lo conozco, pero sí que es cierto, o sea, que yo con el tema del Airbnb y tal, es una cuestión que poco a poco sí que la gente está teniendo más conciencia, o sea, es que porque era una práctica muy generalizada, pero que poco a poco es que la gente está denunciándola y tomando conciencia de, o sea, porque hasta incluso mucha gente, incluso podemos decir del rollo así más izquierdista, pues incluso hacía uso de este servicio para generar ingresos, ¿no? Entonces, como que hay, se está consiguiendo poco a poco un rechazo social o una conciencia social de las repercusiones que pueda llegar a generar esto a nivel del alza de precios de vivienda y de la expulsión de las vecinas. Pero digamos que todavía igual no hemos tenido una estrategia muy concreta, sí que se han planteado diferentes ideas acerca de pues, ocupar pisos de Airbnb o denunciarlos públicamente, pero no lo hemos llevado a cabo porque es una cuestión un tanto delicada, ya que ya te digo, afecta, o sea, lo ejercen muchas capas de la población y algunas capas que, o sea, digamos, algunos grandes propietarios que lo utilizan lo suelen hacer con pisos turísticos y que ya están legalizados. A pesar de que ahora mismo tenemos una moratoria de pisos turísticos legalizados, algunos Airbnb que tenemos en el barrio de grandes propietarios sí que están legalizados, y entonces te ves un poco con las manos atadas para poder ocuparlos, denunciarlos, porque estás un poco vendida en ese sentido, ¿no? Pero sí que, o sea, está en nuestra, o sea, yo te digo que tenemos muchas urgencias y emergencias ahora mismo, pero está en nuestra línea de ruta. Sí, has comentado lo de la gente, incluso militante de izquierdas y demás, que utiliza el rollo Airbnb y todo eso. El movimiento por la habitabilidad en Cataluña, ¿qué tal se relaciona con el movimiento nacionalista y demás? ¿Hay alguna especie de encuentro, incluso a malas o a buenas o lo que sea? Porque supongo que dentro del movimiento nacionalista habrá mucha gente bien pensante de esta, como no, el civismo, todas estas cosas. ¿Qué tipo de encuentros ha habido entre los dos movimientos? Bueno, el movimiento por la vivienda en Cataluña pues está emergiendo con mucha fuerza, ¿no? Pues en muchos barrios, en muchos municipios y así. Y pues paralelamente se ha estado dando, especialmente en los últimos 3 años, también un auge más fuerte todavía, un fortalecimiento del movimiento independentista. ¿Qué pasa? Al final mucha gente joven coincide. Hay muchísima gente joven que está en el movimiento independentista y que también está en las asambleas de barrio, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues hasta el momento sí que pues se han generado sinergias. Últimamente pues el movimiento independentista se ha visto como más interesado también por el movimiento por la vivienda y también pues le ha estado pues dando fuerza pues desde su posición, obviamente. Por lo tanto, de momento yo creo, y quizás me equivoco, es mi humilde opinión, de momento, como muchos, se están dando sinergias, bueno, más en algunos barrios que en otros, pues dependiendo de la composición de cada barrio, pero pues de momento todo tranquilito y bien. Muy bien, pues bueno, vamos a ir acabando con la entrevista. Y bueno, pues si queréis hacer algún alegato así a las oyentes de Irola y Ratia, pues ahí tenéis los micros. Bueno, decir que, yo no sé, cambié a colación, que de la última pregunta también me surgía la cuestión de que si algo bueno que tiene la lucha por la vivienda es que conseguimos lo imposible y que hay gente de todos los tipos. Otra fortaleza que tenemos es la diversidad de infinitas ideologías. Y que creo que hemos llegado a un punto en el que hemos superado algunas crisis identitarias, ¿no?, que teníamos en el pasado, y estamos consiguiendo generar una fuerza colectiva muy potente, que es gracias a todas estas confluencias, y que superar estas triquiñuelas, casi muchas veces infantiloides identitarias, nos está haciendo poder soñar en ganar, por ejemplo, a Divarian, o poder soñar en que nos quedemos en nuestro barrio, o poder soñar con cambiar el sistema, ¿no? Creo que nos quedan muchas cosas por hacer, pero os animo a que encontráis estas brechas que nos deja el capitalismo para poder hacerlas más grandes y poder evidenciar que nuestra vida es una mierda y que aquí no estamos para conquistar casas, sino por una vida mejor. Bueno, yo agradecer que nos hayáis invitado y también pues animar a todas las oyentes a que estén ahí, a que hagan barrio, a que defiendan a su gente, que defiendan a su territorio, que defendamos nuestras vidas, ¿no? Y que plantemos cara y nos organicemos, porque hoy es la vivienda y mañana será otra cosa, y lo importante pues yo creo que es eso, mantener unos vínculos fuertes con nuestro entorno, ¿no? Saber que el día que te pase algo pues vas a tener al vecino de al lado, al que está en la asamblea de mujeres, la que está en la asamblea de mujeres, al que está en la asamblea de los alimentos o a cual, ¿no? Pero lo importante es pues eso, tejer barrio y el apoyo mutuo. Muy bien, Peña, pues ahora para acabar os voy a pedir que pinchéis un tema. No sé si tenéis pensado un tema por ahí así. ¿Qué os gustaría escuchar para acabar esta entrevista? La canción del sindicato. La canción del sindicato. ¿Y cómo se llama esta canción? A ver, que la pinche. Propietario te voté. Propietario te voté. Bueno, pues muchas gracias, Silvia, Borja. Ha sido todo un placer y esperamos colaboraciones conjuntas entre Cataluña y Euskal Herria, pero vamos, para siempre, vamos, en este sentido y en muchos otros. Y pues nos vemos en otra. Un placer, es que ricasco, ¿eh? Es que ricasco. Vale, pues aquí acabamos con Propietario de Tebote, de Sindicat de Barri de Poblasec. El Poblasec. De Barri. pero no sé cómo ni cuándo fue. Pero solo sé que yo me asusté. La vecina dijo que puede ver al sindicato del barrio del Policé. Que te bote, propietario, te bote. La vida batalla y lo que me jode yo le meto caña, así que de mi barrio muévete, que si te jode pa' defender el pueblo sec. Yeah, yo ya me cansé de tu mentira, ahora hay un azario que a mí me guía. Todo tiene su final, todo expira, la revolución es el futuro de mi vida. Y en su reputación una vez más yo me cagué. Si el desahucio es express, o sea, si es movible mi blog, nosotros abrimos tres. Si tú no quieres creer, pregúntale. Aquí no tenemos tres. Eso es así. Nena, con el trato lo hacemos fresh. La puerta te ocupa, sabe de redes. Con Nico lo corta bueno. La técnica lo sabe hacer. La alarma la afectamos con fe. Gastón, yo te boté. Securitas directas, seguro cancelé. El piso te lo ocupé. Abrimos bien. Pa' que sepa. Propia revuelta pa' defender el barrio, bebé. Full time, pueble sec. Pa'l carajo te boté. Y no te pago ni alquiler. No. Y si tú no me propones, yo no atiendo a tus razones. No sé que me vaya bien. Estamos en tabla. Dame la negociación. Maldito especulador. O te monto yo el marrón. Hacemos otra acción. Porque tengo un piso nuevo donde vivo con mi niña y me gusta un montón. Tengo un balcón. No te